Recién estábamos escuchando un pequeño homenaje que Eduardo Galeano le hizo a Allende. La semana pasada fueron justamente las conmemoraciones del 40 aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet. Yo he visto que el Partido Igualdad y la izquierda en general en Chile lo ha vivido de una manera bastante diferente a lo que fueron los actos oficiales. ¿Cómo vivieron ustedes lo que fueron los 40 años del golpe de Estado de Pinochet? A ver, primero con una gran sorpresa, porque todos los medios de comunicaciones, por primera vez después de 40 años, empezaron a revelar y a entregar imágenes inéditas que tenían los medios de comunicaciones, imágenes sumamente fuertes, imágenes que abrieron corazones y abrieron heridas, algunas que estaban más o menos cicatrizadas, otras no tanto, pero abrieron más heridas. Y bueno, y recorrimos algunos lugares, los centros de detención, por lo menos nosotros fue lo que hicimos, recorrimos centros de detención, había un ambiente enrarecido en la población chilena, tuvimos intervención 3 semanas antes del 11, en las poblaciones ya estaba carabineros, fuerzas especiales, mientras en algunos sectores la gente conmemoraba con videos, con música. En los sectores populares de donde yo provengo se estuvo combatiendo el 11. Hubo una muchísima represión en las poblaciones de la periferia. Sí, eso justamente era lo que veíamos en algunas imágenes, cosa que en los medios hegemónicos no ha trascendido, ¿no? En el resto de América Latina. Así como se está tomando un poco lo que es la campaña hacia el 17 de noviembre, relacionándola con lo que fue la historia reciente de Chile con respecto al golpe, muchas veces tomando ese pseudo-romanticismo de una Bachelet y una Matei, hijas ambas de generales del ejército. Bachelet del lado de Allende, Matei del lado de Pinochet, según la reconstrucción, ¿no? Que hacen los medios hegemónicos. Sin embargo, hay mucho de lo que tiene que ver con la dictadura de Pinochet, con lo que se juega en las próximas elecciones en cuanto a la herencia que ha dejado la dictadura de Pinochet en Chile. ¿No es así? Así es. Hay una herencia tremenda que continúa. Lamentablemente tenemos autoridades de gobierno que siguen gobernando, que están en puestos de poder importantes. Me refiero, y no solamente me refiero a las autoridades, sino también a muchos civiles cómplices que están hoy día como Blanca Paloma en distintos lugares y no han sido encarcelados. Por eso es que nosotros hacemos la crítica importante sobre todo a la Concertación, que hoy día aparece disfrazado de nueva mayoría o nueva pillería, como le decimos nosotros. Uh-huh. Esta gente estuvo 20 años como gobierno, que tuvieron la posibilidad de haber encarcelado a todos estos asesinos y a todos los cómplices, y no lo hicieron. Hasta ahora no tenemos ninguno de ellos realmente con las penas que tendrían que haberle implementado, y no lo hicieron. Y lamentablemente, bueno, con este gobierno de derecha, simplemente desde luego que hablar de Concertación o de esta nueva pillería, hablar de la derecha es hablar de exactamente lo mismo. El duopolio político representa al empresariado, lo que estamos muy complicados nosotros, porque están hablando incluso de asamblea constituyente. Claro. Y la asamblea constituyente que están hablando ellos no es una asamblea soberana, de un proceso soberano, el más democrático de la historia chilena. Ellos están hablando del cambio de la constitución a puerta cerrada. Es decir, cambiar el punto por una toma, una frase por otra, pero no hacer un proceso soberano, constituyente, donde nos empoderemos en la totalidad de los chilenos y nosotros dibujemos, diseñemos esta nueva constitución que nos permita recuperar los recursos naturales, que nos permita entregarle dignidad al pueblo chileno. Lo que sí yo miro con mucha alegría, porque felizmente nuestro país nuevamente ha despertado. Aquí pudieron haber asesinado hermanos míos por solo sentir o soñar con un Chile distinto. Fueron asesinados. Pero las ideas ni aquí ni en ninguna parte del mundo las van a poder asesinar. Y hoy día lo que se está haciendo es levantar nuevamente esa idea con nuevos rostros, con nuevas personas, pero son las mismas ideas de historia, de lograr al final justicia social para miles de chilenos y miles de pobres del mundo en el fondo. Llama mucho la atención cómo algunos dirigentes, sobre todo de las luchas estudiantiles que se han llevado adelante en Chile en el último año, hoy aparezcan entre las listas justamente de este centro izquierda, de esta Concertación. ¿Cómo están viendo ustedes este trabajo que está haciendo la Concertación en estos ámbitos? O sea, triste, porque solo eso refleja que el valor de la palabra, lo que significaba cuando uno se comprometía, la poca coherencia y consecuencia entre lo que se dice y se hace. Ya nosotros ya nos tienen acostumbrados que los mejores discursos, efectivamente estos estudiantes y dirigentes estudiantiles emblemáticos, muy posicionados también mediáticamente, hablaron de no transar, hablaron de no sumar fuerzas con Bachelet, y hoy día aparecen de la mano con Bachelet en fotografía. Entonces solo demuestra que tenemos una sociedad enferma, la poca coherencia y consecuencia entre lo que decimos y hacemos. Es que ya está instalado en la autoridad chilena, y es el desprecio que nosotros le hacemos a la clase política. Nosotros queremos que eso, bueno, no, nuevamente vuelva a cambiar y volver a recuperar lo que significa el valor de la palabra. Antes, cuando yo me acuerdo, mis padres, mis abuelos se comprometían con algo, eso era ley, y si no cumplían su palabra era una deshonra. Y eso no ocurre hoy día. Me da lo mismo mentirle a la gente y después hacer lo que ellos quieran. Es precisamente lo que tenemos que cambiar, que la gente vuelva a confiar, que el valor de la palabra es esencial. Uh-huh. Es lo que tenemos que hacer, volver a recuperar los valores, volver a recuperar las confianzas quebradas, también por la traición de partidos, de la Democracia Cristiana en especial, partido que fue cómplice también de la tremenda masacre que hubo en mi país. El Saldívar fue uno de los principales responsables, que delató a muchos hermanos y al delatarlo fueron asesinados. Esta gente son responsables de la realidad que tenemos, y esto es la poca coherencia y consecuencia de lo que han hecho hasta ahora. Sin embargo, estamos viendo a nivel latinoamericano muchos movimientos sociales, movimientos populares que llevan adelante presentaciones para dar cierta disputa a nivel institucional. ¿Qué opinión te merece todo este movimiento que se está dando en Chile, en el caso de las próximas elecciones, pero en Argentina también y en otros lugares de Latinoamérica? Es que es lo que hay que hacer, hay que empezar a mover las masas, no solamente bueno lo que ha ocurrido en Bolivia, en Venezuela, sino que nosotros esperamos que el resto de los países también se sigan levantando, Brasil, bueno, Argentina, Chile. Es lo que tenemos que hacer, y no solo las luchas puntuales de cada país, sino que para lograr esta unidad de los países de Latinoamérica. Los países no podemos estar solos, la burguesía en Chile, en tu país, en Argentina, en el país que sea, es la misma. La burguesía, cuando el pueblo se levanta, no se va a suicidar. La burguesía no nos va a entregar todo lo que nos ha robado, la burguesía nos va a dar la lucha. Como nos va a dar la pelea, como nos va a intentar eliminar cualquier alzamiento de cualquier país en Latinoamérica, por lo mismo que soñamos con una patria grande, donde no terminemos como Chile hasta ahora considerado el mal vecino. Tenemos que volver a reencantarnos entre hermanos, entre pueblos latinoamericanos, como una sola patria, para también lograr defendernos y protegernos como hermanos de lo que puede venir. Yo estoy clara en el proceso que estamos, sabemos que la burguesía no se va a suicidar, y como estamos claros en eso, también sabemos que tenemos que prepararnos para eso. Y no solamente prepararnos internamente en los países, sino que también con unidad de los pueblos latinoamericanos. Roxana, la última, porque sé que debes estar muy ocupada. ¿Qué perspectivas tienen para las próximas elecciones? Las mejores expectativas. Mira, por primera vez en Chile, una pobladora, una dirigente social, una nunca, como decimos nosotros, una nadie, uno de los de abajo, de los que no tenemos incluso para el pan, de la gente común y corriente, de los sin moneda a la moneda, de los que no tenemos tierra, no tenemos agua, de los sin dientes, de los sin casa. Desde ahí se levanta esta candidatura como un hecho histórico, por primera vez en Chile una pobladora, ¿por qué no presidente de la República? Para nosotros ya el hecho de haber logrado legalizar un partido político de los pobres de Chile, el Partido Igualdad, y con ese partido haber llegado y presentado no solamente esta candidatura presidencial, nosotros estamos presentando candidatos populares, dirigentes sociales honestos, coherentes y consecuentes con lo que son, diputados, senadores y consejeros regionales. Entonces, es un proyecto que va a ir incluso más allá de esta coyuntura electoral. Es un proyecto revolucionario, que rescatamos la historia y que rescatamos las ideas, y de aquí estamos. somos los que ellos han pisoteado con sus políticas mercantiles, con sus políticas públicas. Aquí estamos con el orgullo de ser Torreja, con el orgullo de ser el antiguo luchador social. Eso es lo que se está levantando hasta ahora, así que yo contenta. Yo sé que hay muchos hermanos míos que están en Argentina por distintas razones, políticas, económicas, familiares, así que, pucha, que se sientan contentos porque en Chile hay nuevos aires, en Chile hay nueva juventud, hay harto espíritu de lucha y de conseguir lo que nos pertenece por derecho.